Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Hola, muy buenas noches. Y acá, como todos los miércoles a las 20, estamos dando inicio a un nuevo programa de Como el Amor y el Invento. Y el equipo que formamos con Alba, Gonzalo y Constanza, quien les habla, les damos la bienvenida. ¿Sabés que podés escucharnos por Radio Semilla FM 106.5 o por la web www.radiosemilla.com.ar? Agradecemos entonces a Radio Semilla 106.5 por el espacio que nos da la posibilidad de encontrarnos semana a semana. Saludamos a nuestra querida operadora Clara López Pereira. La música del programa está a cargo de nuestros invitados, es un aporte de nuestros invitados, que semana a semana van proponiendo los temas musicales que son de su agrado. La cortina musical del programa, que ya nos caracteriza desde ya hace un año, es un tema que se llama Caminos en la Niebla y está interpretado por el grupo Huancara. Los programas anteriores, si querés recuperarlos, volverlos a escuchar, y si no lo hiciste, escucharlos, lo podés hacer a través de tres instancias. O bien por nuestro Facebook, por nuestra página web, y si no, a través de Radio Cut, ar.radiocut.fm. El tema que nos convoca hoy, Espacios de Memoria, construyendo puentes entre el pasado y el presente, parte 2. Y antes de entrar de lleno en la masada que juntes haremos esta noche, queríamos compartir con ustedes una celebración y un homenaje que tienen como fecha referente un 2 de agosto. El 2 de agosto del año pasado, el 2019, nuestro primer programa de radio salía al aire. Así que estamos cumpliendo un año y brindamos por estos 365 días de vida y levantamos la copa por los 365 días por delante, agradeciendo esta realidad que se pudo construir con la participación de todas y de todes. Y también un 2 de agosto, pero de 1931, o sea que hace ya 89 años, se fundaba la Escuela Ailiu de Warisata. La misma estuvo a cargo del maestro Lizardo Pérez y de la mauta Avelino Signani. Un proyecto educativo basado en la idea de la necesidad de una transformación social y que tuvo como sujeto político principal a las comunidades aymara y quechua. Esta pedagogía transformadora de Warisata tenía como eje central el trabajo comunitario, la construcción colectiva, desde un espíritu emancipador, transformador y desde una propuesta multicultural

Mi nombre es Flor de María Calderón. He participado como comunicadora y educadora popular, también como militante de la memoria en diferentes espacios e iniciativas de recuperación, reconstrucción, rescate y divulgación de la memoria colectiva, histórica y de procesos históricos en Guatemala. Desde la iniciativa de memoria histórica o el colectivo Resistencia de los Pueblos, he participado también como guía en la Casa de la Memoria Cajitulam. Formo parte, o mi militancia principal en la memoria ha sido el colectivo Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Hijas Guatemala. Desde Hijos creemos en la memoria como una posibilidad, como ese camino de vuelta al origen, a entender la raíz, a comprender los orígenes de dónde venimos, de por qué nos relacionamos de tal forma, de cómo está construido nuestro contexto, de cómo nos vibra la vida en la piel, y a partir de ese regresar al origen, poder imaginar una vida diferente, procesos emancipatorios y, ¿por qué no?, la revolución. Por eso es que nosotras hacemos estos procesos de recuperación y reconstrucción de la memoria, no desde el dolor, no creemos en la memoria como un recordatorio constante del dolor que nos ha significado el Estado en nuestra vida o los poderes, los grupos en nuestra vida, sino creemos firmemente la necesidad de vital de recuperar y reconstruir los procesos de resistencia, emancipatorios, de propuestas alternativas de vida a lo que actualmente vivimos. La memoria tiene que enseñarnos y mostrarnos el camino de que, como se han venido haciendo las cosas, que el sistema que tenemos actualmente no funciona, y no funciona porque las cosas se han hecho mal, y la única forma de tener una vida diferente, de tener dignidad, salud, educación, en general una mejor vida, es a través de entender todo lo que se ha hecho mal y hacer las cosas diferentes. Por eso es que pensamos que la memoria es una posibilidad. En Hijos hacemos dos tipos de acciones, militancia de la memoria, digamos, o en dos ámbitos. Por un lado, hacemos muchísima calle o el trabajo de calle. Creemos en que hay que disputar el relato histórico, la memoria colectiva y la historia, ¿no?, la memoria colectiva de la memoria histórica y el relato en ese espacio público que son las calles, que son las avenidas, que es donde están las personas. Hay en nuestro país, y me parece que no, América Latina, una política de los estados decretar olvido. Entonces han despojado históricamente de territorios, de los idiomas, de nuestros orígenes, y eso es parte de despojarnos de nuestra historia, de nuestra memoria colectiva, de estos decretos de olvido y de pasar la página para garantizarse la perpetuidad por siempre jamás en estados opresores que favorecen a las clases políticas, económicas, que mantienen el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo y este racismo que vive en el imaginario de la mayoría de las personas. Creemos que la calle es un lugar de disputa de este relato histórico muy importante, porque no contamos con los medios de comunicación para difundirlo, no contamos con medios económicos, materiales para poder hacer como una difusión, campañas o políticas masivas, solo contamos con nuestra creatividad, nuestro amor, nuestro juramento de justicia y nuestra promesa de amor a la memoria de los caídos, de los desaparecidos, de los asesinados en nuestro país. Entonces hacemos diferentes acciones en la calle para disputar este relato histórico. La idea es dialogar, que las personas puedan dialogar con la memoria en la calle. Por eso es que hacemos murales, empapeladas, zapatazos, emboscadas, festivales, marchas, caminatas. Es llevar desde toda nuestra creatividad, desde todo nuestro amor, como les decía, a las calles ese diálogo. Pintar en las paredes la historia, la memoria de nuestro país, es pegar en las empapeladas, es pegar las fotos de nuestros desaparecidos y desaparecidas, de las y los asesinados, para que nunca nadie olvide a esos grandes hombres y mujeres que nos fueron arrebatados, y que tampoco lo olvide el poder, que no crea que nosotras olvidamos y que la justicia que nosotras queremos, no nos vamos a conformar solo con la justicia en tribunales, que también la queremos y que también creemos que es necesaria e importante, pero no es la única justicia que queremos. Queremos una justicia de transformación. Para nosotras, la verdadera justicia de lo cometido durante el conflicto armado interno y durante, antes del conflicto armado interno, en todos esos procesos represivos del Estado hacia los pueblos, va a ser tener justicia, digamos, cuando el sistema y el Estado cambien, sean transformados. Y en los zapatazos y en las emboscadas, por ejemplo, lo que buscamos es mostrarle a las personas la crueldad del Estado, de los criminales, de lesa humanidad, de quienes perpetraron el terror contra nuestros pueblos, y también en buscar a la impunidad, en buscar al olvido, e ir en busca, en la búsqueda de esos lugares de memoria para ellos, decimos nosotros. Nuestro otro ámbito de la memoria, digamos, es en espacios cerrados, a través de conversatorios, diálogos, procesos de intercambio. Tenemos un espacio en la radio y también en físico, en la Casa de la Memoria Cajitulam, lo estuvimos desarrollando durante mucho tiempo, que son los Hablemos de Historia, que es eso, hablar de la historia de Guatemala. También hacemos homenajes, encuentros de artistas desde ese lugar de la memoria. Una cosa muy importante del proceso de Hijos, y creo que de todos los colectivos e iniciativas de memoria comunitaria que han habido en este país, es que hemos, que al volver al origen, al entender o al intentar llegar a nuestro origen, recuperar el origen, recuperar las resistencias, recuperar las agresiones también, y entender que este país, estos pueblos, los pueblos de Guatemala, a cada agresión han respondido con una resistencia, hemos entendido la memoria como algo vivo, como una acción, como un verbo, y también los procesos históricos. Hemos entendido que la memoria no es una nostalgia, no es un proceso engavetado o congelado en un libro, sino que es algo muy dinámico y que tenemos que estar todo el tiempo hablándolo, haciéndolo, viviéndolo y trayéndolo al presente, eso que les decía al inicio, para proyectarnos al futuro, para entendernos en el futuro. Creo que nuestro aprendizaje más grande como hijas y como hijos, y en nuestra relación con otros colectivos, se ve reflejado en la ofensiva de la memoria o las jornadas de la memoria que tuvimos este año, que se llaman, o que estamos todavía hoy teniendo. Cada año hacemos durante junio, julio, estas jornadas de memoria que le llamamos ofensivas de la memoria, y este año se llaman La Comunidad es el Camino. Cada año tienen un nombre diferente. De esos procesos de memoria aprendimos, entendimos que la única forma que vamos a sobrevivir a la pandemia, por ejemplo, al COVID-19, al colapso del sistema de salud, a la falta de una educación de calidad, que no existe en Guatemala una educación de calidad, va a ser como lo han hecho nuestros pueblos históricamente, y es a través de la organización comunitaria, de la asamblea, de cuidarnos entre nosotras, porque el Estado no nos cuida, el Estado nos persigue. Así lo hicieron en la guerra, así lo hicieron antes, así fue construido el Estado de Guatemala, para proteger los intereses de los criollos, de los oligarcas, de los poderosos, en detrimento de las necesidades de los pueblos, de país y de las disidencias. Creo que en estos procesos de memoria ha sido como lo más importante, o el aprendizaje más importante, que se sintetiza en que la comunidad es el camino y que tenemos que volver a la comunidad. Y la propuesta del capitalismo capitalismo, nuestra propuesta al patriarcado, nuestra propuesta colonialismo, transformar las relaciones desde el racismo. Así es también la Casa de la Memoria Cajitulam, ese espacio de encuentro de las diferentes memorias, que no es un museo, no es un lugar estático, es un lugar dinámico donde las y los guías han logrado hacer comunidad en la memoria para proyectarla a quienes la visitan. Es un espacio que va mostrando procesos de la historia de nuestro país y estos procesos te van atravesando el cuerpo. Muchísimas gracias por este espacio para compartir palabra desde la memoria. Nada más hacerles la invitación a que la comunidad es el camino, que nuestros estados no nos cuidan, nos cuidamos nosotras. Buenas tardes, ¿cómo están todas y todos? Espero que muy bien. Mi nombre es María Fabiana Alcarte, soy coordinadora del área educativa del Museo de la Memoria de la Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. La idea es contarles brevemente, dar un pantallazo general cómo surge nuestra institución, cómo trabajamos en ella día a día. El Museo de la Memoria es el primero en su tipo en Latinoamérica, referido a problemáticas, a temáticas de memoria en relación a nuestro pasado reciente, en nuestro país y también en Latinoamérica. En el año 1998, el Consejo Municipal aprueba por mayoría una ordenanza de creación del Museo de la Memoria, que fue impulsada desde un proyecto que había elaborado un grupo de expresos políticos, de sobrevivientes, de integrantes de organismos de derechos humanos que venían pensando cómo construir un espacio en donde transmitir fundamentalmente a las jóvenes generaciones lo que ellos habían vivido en ese periodo tan oscuro de nuestro país. Es así que, bueno, en el año 98 se crea esta ordenanza y en el año 2001, en marzo de ese año, comenzamos a trabajar, a funcionar en una sede provisoria. Al ser un museo del Estado que pertenecemos de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad, nos brindaron un pequeño espacio dentro de esa Secretaría de funcionamiento provisorio, pero que fue provisorio por casi 10 años, ya que recién pudimos trasladarnos a nuestra sede definitiva en diciembre del 2010. El Consejo estipula que el Museo de la Memoria iba a funcionar en ese lugar por tres motivos muy importantes. El primero, porque allí estaba asentado la base del comando del segundo cuerpo de ejército. Durante la última dictadura cívica militar, allí se impartían todas las órdenes de represión. Era como el cerebro, ¿no?, digamos, de la represión en esta zona, no solamente de Rosario y Santa Fe, sino también de una pequeña parte del norte de la provincia de Buenos Aires y todo el litoral, lo que es Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos. Allí se impartían, digamos, las órdenes para este plan sistemático, ¿no?, de aniquilamiento de personas, y también se realizaban los consejos de guerra, sobre todo a los detenidos políticos que estaban en el centro clandestino que funcionaba en lo que era la sede de la jefatura del Servicio de Informaciones, a pocos metros del comando de lo que hoy es el Museo de la Memoria. Luego de esta parodia de juicio, ¿no?, de este consejo de guerra ante un tribunal militar, se decidía sobre literalmente la vida o la muerte de cada uno de estos detenidos. Y también allí iban los familiares a preguntar dónde estaban sus hijos, sus hermanos, sus compañeros. Por estas tres razones tan importantes es que se designa como la sede del museo este espacio que logramos recuperar en marzo del 2010 y abrir nuestras puertas definitivamente en diciembre de ese año, ya que hubo distintos inconvenientes, incluso allí, en este espacio de memoria, funcionó un bar temático. Pero bueno, una vez allí, creo que ese es el mayor logro del museo desde su creación hasta el momento, el poder recuperar este sitio de memoria para toda la ciudadanía y poder reparar en parte lo que el Estado, en otro momento de su historia, realizó contra la ciudadanía, ¿no?, contra su propia ciudadanía. Y bueno, desde nuestro museo enarbolamos, ¿no?, de alguna manera estas banderas del nunca más, de memoria, de verdad y de justicia, pero no solamente mirando hacia el pasado, sino también siempre pensando cómo es el anclaje en este presente. Y eso lo hacemos a través de las distintas áreas de trabajo. Hay un área de investigaciones, un centro documental, una biblioteca muy importante. Hay un área de articulación territorial donde participan jóvenes de los distintos territorios más profundos de nuestra ciudad, formándose para ser constructores en derechos humanos. Hay también todo un área artística, porque el museo cuenta con una muestra permanente y con muestras temporales, en donde buscamos transmitir estas temáticas de memoria a través del arte contemporáneo. El arte no como una herramienta para poder transmitir esto que nos pasó. En distintas salas fueron convocados artistas de nuestra ciudad y les proponíamos un eje temático como el tema de la identidad, de la lucha de las madres, de las abuelas, la desaparición forzada de personas, la detención en centros clandestinos, también humanizar un poco la cifra de los 30.000 y ver quiénes eran, quiénes son estos desaparecidos y desaparecidas en distintas salas de nuestra muestra permanente. Y estos artistas trabajaron y construyeron distintas instalaciones que nos acercan a poder conocer más sobre esta temática. Nosotros desde nuestra área de educación podemos este año continuar con nuestro trabajo de esta manera virtual este año con alumnos residentes de distintas carreras de universitarias y terciarias, sobre todo de formación docente, que realizan su residencia en educación no formal. Bueno, lo estamos haciendo virtualmente hasta que podamos, esperemos, aunque sea más a fin de año, poder reunirnos presencialmente. Y también este es el séptimo año que realizamos un curso virtual para docentes y alumnos de formación docente de la ciudad y, bueno, todo aquel que quiera participar desde lugares más lejanos, que es lo que nos posibilita la virtualidad, que este año, bueno, lo estamos haciendo más que nunca, ¿no? Bueno, los invitamos a ingresar a nuestras redes, a nuestra página, para que vean también cómo estamos trabajando en este momento tan particular, atravesando esta pandemia. Estamos subiendo a nuestras redes, a nuestra página, nuevos contenidos, pero también rescatando mucho patrimonio histórico, cultural, de trabajo que se hizo durante estos años y compartiéndolo ahora virtualmente. Por ejemplo, para la efeméride del 20 de junio, que es tan importante para nuestra ciudad, uno de nuestros coordinadores entabló un diálogo con el historiador Gabriel Di Meglio, viendo a Belgrano, pero más allá del héroe, ¿no? Cómo fue su relación con los derechos humanos, todo el movimiento de mujeres. Se puede ingresar y ver esa entrevista. Compartimos también diferentes producciones que elaboramos a lo largo de estos años. También en el museo se presentan libros, se hacen charlas, debates, se comparten proyecciones audiovisuales. En fin, es mucho el trabajo que realizamos diariamente. Así que, bueno, cuando todo esto pase, los invitamos a poder visitarnos. Pero mientras tanto, bueno, una vez más, los invitamos a conocer nuestro trabajo a través de lo virtual, ¿no? Creo que el gran desafío luego de esta pandemia o de que podamos volver a trabajar más presencialmente es, a través de nuestras actividades, volver a pensar y repensar lo que es el individualismo, ¿no? Que la revalorización de lo que es la lucha colectiva. Pudimos comprobar en este tiempo una vez más que nadie se salva solo y la importancia de un Estado democrático, inclusivo, que a través de sus políticas de inclusión y políticas públicas de memoria pueda hacer y trabajar para una sociedad más igualitaria, donde la participación y la libertad sean posibles. Así que bueno, espero que puedan disfrutar del tema que elegí, que es El Camino, de Chango Espaciuc, y espero poder verlos en el Museo de la Memoria personalmente. Muchas gracias, saludos para todos y para todas. y el invento. Hola, buenas noches. Estamos nuevamente acá reunidos en este programa como el amor y el invento que hacemos los miércoles con tanto cariño. Los miércoles de 20 a 22 por Radio Semilla, y retomando un tema tan sensible y tan importante que venimos trayendo desde el programa anterior y que no queríamos dejarlo chueco ni en una sola pata, porque se trata del trabajo que muchos y muchas compañeras y compañeros hacen, desarrollan en los espacios de memoria desde hace bastante tiempo. En distintos momentos se fueron recuperando los lugares que habían sido centros clandestinos de detención o dependencias oficiales durante la dictadura y el terrorismo de Estado, pero también otros espacios que se han ido abriendo como espacios de memoria, y hemos tenido ya la presencia de Pablo Pinó, que nos contó sobre el espacio de memoria de la Escuela Mariano Acosta, una escuela histórica de formación de maestras y maestros, originalmente de maestros solamente, y a Verónica Geria, que nos comentó bastante sobre esta nueva experiencia de la recuperación de la Imprenta del Pueblo Roberto Matthews en Córdoba, que sería otra dentro de la diversidad de espacios y sitios de memoria que tenemos en nuestro país. Entonces nos interesaba seguir esta conversación, porque primero porque los espacios de memoria no están valorados en general, no están valorados por quienes tienen que ponerse presupuestariamente por distintas circunstancias en este momento, pero durante 4 años estuvieron totalmente desfinanciados y precarizados. Y por otro lado, porque los espacios de memoria necesitan visibilizar la importancia que tienen de la tarea que realizan y de los objetivos, para qué se trabaja en un espacio de memoria, qué es lo que se hace y para qué se hace, en función de que también la sociedad va evolucionando, va caminando, y nuevas generaciones siempre están necesitando de esa transmisión, de ese conocimiento, pero también de esa posibilidad de vincular el pasado con el presente y con el futuro, con las posibilidades a futuro. Entonces, queremos charlar un poquito de eso con ustedes, y tenemos dos invitados, bueno, muy queridos para nosotros: Samantha Salvatori, de la Comisión Provincial por la Memoria, que ya se va a presentar ella, y Osvaldo López, que es coordinador también del Espacio para la Memoria, ex centro clandestino de detención Virrey Ceballos de la ciudad de Buenos Aires. Les damos la bienvenida a nuestros invitados y que se presenten ellos en el orden que quieran, y empezamos la conversación. Samantha, ¿querés? Sí, hola, soy Samantha Salvatori, directora del programa de investigación y sitios de memoria de la Comisión Provincial por la Memoria, que es Provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, yo soy Osvaldo López, coordinador del Espacio de Memoria de Virrey Ceballos, como se dijo, y agradecido por la invitación a este programa. Escuché el programa de anoche, muy interesante, del miércoles pasado. Sí, muchas gracias por la invitación. Yo no agradecí, pero la verdad que un gustazo, y la verdad que es un gran espacio donde podamos contar, tener la oportunidad de contar el trabajo que uno hace, está buenísimo, así que esa es una gran oportunidad. A veces cuesta, ¿no?, empezar a comunicarse entre todos y todas, más con este aislamiento, pero bueno, la posibilidad de y también nos vamos acostumbrando, ¿no?, al audio, prestar más atención al audio, no ya tanto lo presencial, sino el audio empieza a tener otro gustito, así que eso está bueno también. Muchas gracias. Bueno, ya lo dijeron mis compañeros, pero el equipo les agradece muchísimo la compartida. Este programa se hace con las voces de los que van poniendo los pies en el barro y con lo que van construyendo, y que generosamente lo van a compartir con todas nosotras y nosotros, para que juntas y juntos y juntes podamos pensar y, y repensarnos a través de sus testimonios. Y, no sé, yo tengo como una resonancia que quedó del programa pasado, particularmente y a través de mensajes de compañeras y compañeros que nos estuvieron escuchando, y es sencillamente como para empezar a charlar esa diferenciación, o esa diferencia conceptual que hay entre un espacio y un sitio de memoria, porque capaz los que no militamos concretamente el tema de la memoria desde algún... y es lo que algunas me preguntaron, ¿sí? A ver si ustedes pueden desde sus experiencias brevemente contarnos un poco cuál es la diferencia entre un espacio y un sitio de memoria. Bueno, hay muchos, casi muchos lugares y espacios y demás que son sitios de memoria, ¿no? Uno tiene, hay muchos lugares que fueron centros clandestinos de detención o que fueron parte de lo que fue la dictadura militar y el terrorismo de Estado, que los entendemos como sitios de memoria porque nos permiten en la trama urbana, en la trama de la construcción de la memoria, dar cuenta de que allí sucedió algo, marcar ese lugar, dar cuenta a la comunidad que allí sucedió algo, que es un lugar significativo, que allí muchos compañeros y compañeras estuvieron secuestrados, detenidos, padecieron torturas, muchas personas desaparecieron de esos lugares, muchas personas transitaron por allí, por esa... Por las calles y tuvieron miedo al acercarse a un lugar sabiendo que era un centro clandestino de detención o era una dependencia policial. Y entonces eso los entendemos como sitios de memoria, sitios que te despiertan la memoria, que permiten transmitir una memoria del pasado reciente, que nos permiten pensar en el presente también y en la violación a los derechos humanos en el presente. Los espacios son lugares en que nos permiten construir más allá, ¿no? Que nos permite que hay, son lugares en que permiten construir una gestión del lugar con, digamos, como una cuestión más formal y que permiten tener una continuidad en el tiempo en el trabajo, ¿sí? Nosotros podemos señalizar un sitio, doy un ejemplo, nosotros, la Comisión Provincial por la Memoria está, es parte de la gestión de lo que es, de lo que fue el Centro Clandestino de Detención Pozo de Quilmes, que hoy es un espacio de memoria. En la esquina está el hospital intersonal de Quilmes, y que ese lugar fue un apoyo sanitario del centro clandestino de detención, ¿no? Entonces ahí podemos hacer una distinción. Ese lugar, ese hospital, es un sitio de memoria, está marcado como un sitio de memoria. Los trabajadores y trabajadoras que están allí conocen la historia del lugar. Hay un mural, hay una señalización por parte del Estado Nacional que indica que allí, que ese lugar fue parte del circuito represivo y parte de lo que fue el terrorismo de Estado. Ahora bien, el sitio de memoria, el espacio de memoria, ex Centro Clandestino de Detención Pozo de Quilmes, es también un sitio de memoria, pero a su vez es un espacio en donde se generan diversas actividades y propuestas, y tiene conformada una gestión con el Colectivo de Memoria, Verdad y Justicia de Quilmes, con la Comisión Provincial por la Memoria, con el Gobierno Provincial y Municipal. Entonces, esa trama y esa, la posibilidad de generar actividades, la posibilidad de transmitir a las nuevas generaciones, y llevar un trabajo continuo, se lo conforma como un espacio de memoria. Digo, como para dar un ejemplo del trabajo y la distinción de esto. Pero bueno, hay muchos sitios de memoria y es, también son territorios de disputas, ¿no? Eso, Ludmila habla de territorios de memoria. Allí es donde también van tomando significado distintos lugares y espacios que fueron significativos en el pasado o que son significativos en el presente. En La Plata hay todo hubo un proyecto que era Baldosas de la Memoria, que marcaba dónde habían vivido muchos de los militantes y que de dónde fueron secuestrados y secuestradas, y cada lugar es un sitio de memoria, donde uno se posiciona, donde uno reflexiona, donde transmite ese pasado. Sí, clarísimo. No sé si Osvaldo querés aportar algo a esto, a mí me deja mucho pensando... sobre todo con lo que planteaba Connie del programa anterior, y como sabemos que vos sos también director de un sitio, que es espacio también. No. Coordinador. Sí, coordinador. Coordinador. Sí. No, sí, estoy de acuerdo con lo que dijo Samantha. Hay en Argentina más o menos 750 lugares denunciados que fueron espacios que fueron utilizados por el terrorismo de Estado. De esos hay 137 lugares marcados como sitio de memoria, señalizados. Esto es lo que decía Samantha. Y de esos solamente creo que hay 34 espacios de memoria en todo el país. Más o menos, un poquito más. Sí, bueno. Porque hay algunos proyectos ahora, así que hay un poquito más de eso. Por suerte. Puede ser un poquito más, sí. Yo quería, en todo caso, relacionarlo con esta disputa que ha significado la memoria en Argentina y la lucha que se llevó adelante por visibilizar el terrorismo de Estado. Los espacios de memoria, los sitios de memoria han sido resultado de esa lucha, que es un poco lo que se planteaba en la charla del miércoles pasado en el programa. Y no hay más espacios de memoria justamente porque este proceso de lucha no ha conseguido que muchos más lugares que están como sitio, que tienen condiciones para ser espacio, no han logrado ser espacio y memoria. No han logrado ser espacio, como lo planteaba Samantha, lugares donde se puede hacer transmisión de la memoria, que tiene continuidad, que se puede hacer una gestión, y que se puede llegar a las escuelas para que vayan a visitar esos lugares. En el caso de Fuerza Aérea, que es la dependencia que tuvo Virrey Ceballos, por ejemplo, está arriba en Morón, que es una casa que está abandonada y que nunca se pudo convertir en un espacio de memoria. Está CIFA, que está en Viamonte y Riobamba, que fue la dirección de inteligencia de Fuerza Aérea, que es otra casa que es del Estado y está abandonada, que tampoco se ha convertido en espacio de memoria. Bueno, eso tiene que ver con estas correlaciones de fuerzas entre en esa disputa y en esa lucha. Por ejemplo, otra relación con esa disputa es la ley de sitios a nivel nacional que hay. Que, si bien el terrorismo de Estado fue a nivel nacional, una implementación que se hizo en todos los rincones del país, la ley esa de los sitios de memoria deja a instancia de las gobernaciones el adherirse a la ley o no adherirse a la ley. Y eso ya te produce una debilidad en la cumplimentación de esa ley, porque hay gobiernos que son prácticamente de derecha, entonces no tienen interés en que eso se visibilice, entonces no se llevan adelante la recuperación de esos espacios. Y bueno, que haya sitio y haya espacio tiene que ver con cómo se planteó y qué se logró en esa lucha. Claro. Bueno, vamos a aprovechar para hacer una muy breve pausa y vamos a escuchar el tema de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez con Yo pisaré las calles nuevamente. Ya volvemos. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Bueno, ya estamos de vuelta en Como el amor y el invento. Les contamos a Osvaldo y a Samantha que este nombre que lleva nuestro programa es una partecita de una canción, El Vigía, de Silvio Rodríguez. Nos gustaba porque lo relacionamos con aquello de Simón Rodríguez, inventamos o erramos, que está relacionado con la creación permanente y la recreación de las posibilidades de trabajar, de pedagogizar, de politizar nuestra práctica, y en tiempos adversos eso es muy necesario. Entonces por ahí también una pregunta va, ¿cómo estamos haciendo esta práctica, ¿no?, en este momento, y también un poco pensando en unos desafíos, ¿no?, pero por lo menos pensar en el presente, quizás. Bueno, sería cómo estamos hoy, si no entiendo más la pregunta, cómo estamos trabajando hoy a partir de, con nuestras distintas propuestas con este distanciamiento, ¿no?, que a veces también nos acerca, porque alguna experiencia hemos tenido de esto, de no poder quizás encontrarnos, pero estamos casi como más comunicados, hay como una acción rara, ¿no?, entonces donde no podemos encontrarnos físicamente, pero los que tenemos posibilidades, no todos, logramos tener a veces una comunicación más fluida por estos medios, por internet y demás. Bueno, desde la Comisión Provincial por la Memoria llevamos adelante varias actividades, ¿no?, en lo que se propone como institución a lo largo del tiempo, y hay algunas que son centrales, que es como el programa Jóvenes y Memoria, y lo que es la gestión del archivo y lo que fue la conformación del Comité contra la Tortura. Les voy a contar la experiencia de Jóvenes y Memoria, y un poquito por ahí quizás del comité, pero Jóvenes y Memoria es un programa que se lleva adelante todos los años, en donde se propone a los jóvenes de toda la provincia de Buenos Aires, y se está llevando adelante también en Córdoba, en Rosario, en Chaco se llevó adelante, en Chubut se llevó adelante, bueno, en distintas provincias, pero bueno, nosotros trabajamos más que nada en Provincia de Buenos Aires, y se les propone a los jóvenes que realicen un proyecto de investigación junto con un coordinador o coordinadora, y que ese proyecto tenga que ver con alguna problemática local, tanto vinculada al pasado reciente, como desde su presente. El objetivo allí es que esté presente la voz de los jóvenes, ¿no? Nuestro interés es en que allí ellos puedan plasmar sus ideas, que puedan pensar ese pasado reciente de la comunidad, de su localidad, desde su presente. Y este año, bueno, había grandes expectativas, porque los jóvenes comienzan en febrero, en marzo, y a fines, en noviembre, se presentan todos los proyectos de investigación en distintos soportes, en un video, una obra de teatro y demás, en la localidad de Chapamalal, ¿no? Y ahí en esos hoteles provinciales construidos durante el peronismo, nos juntamos todos los años y presentan sus proyectos. Bueno, se nos presentó un gran desafío, porque no sabemos si eso va a suceder, pero el programa sigue, ¿no? El programa sigue, nos seguimos juntando con los coordinadores y las coordinadoras, y En algunos casos, la verdad que para ellos y ellas fue muy complejo poder comunicarse con los jóvenes, tener una continuidad, porque bueno, eso da cuenta de las desigualdades con respecto a, bueno, que las vemos plasmadas en cada proyecto de investigación de los jóvenes todos los años, pero esas desigualdades alcanzan también a las formas de comunicación que tienen hoy en el presente y las formas de acceder a la tecnología, y eso digo, nos ha pasado en todos los espacios de memoria, es como un, ¿no? Lo vemos día a día y nos ha pasado en distintos ámbitos, en las escuelas y demás. En algunos casos, les cuento como dos cosas que me interesaron. En uno es que, como hicieron aislamiento comunitario en un comedor, digamos, en un barrio, no recuerdo bien la localidad, pero en un barrio hicieron un aislamiento, hicieron en muchos barrios aislamiento comunitario, y en esto asistían los chicos a un comedor y participaban en programas Jóvenes y Memoria. Y la verdad que el programa los potenció con respecto al intercambio, ¿no? Que tuvieron una acción, una actividad, una propuesta, un abordaje a partir en el barrio para trabajar sobre lo que les estaba pasando con el aislamiento, eso mediado por el programa Jóvenes y Memoria. Así que eso fue una apuesta, digamos, interesante, porque pudieron apropiarse del programa en este contexto bastante complejo. Y otra de las experiencias es que elaboraron, en una escuela de la zona de Quilmes, elaboraron un relevamiento de las condiciones en que los jóvenes estaban en su propia escuela, llevando adelante la educación. Entonces, a partir del programa Jóvenes y Memoria, elaboraron resignificaron ese proyecto, o sea, pensaron de nuevo otro proyecto de investigación, y trabajaron sobre cuáles eran las condiciones que estaban viviendo en la escuela con respecto a la educación. Y bueno, y después en otros casos fue más complejo poder acercarse a los jóvenes, muchos tuvieron comunicación por WhatsApp, pero también les permitió el programa tener una comunicación entre ellos, contar cómo estaban viviendo el aislamiento, qué les estaba pasando a los jóvenes, a qué no podían acceder, a qué sí, cómo establecían su comunicación, y la verdad que en el marco de esta complejidad logramos juntarnos con muchos docentes y coordinadores y coordinadoras, e incluso en esos talleres que hicimos vía Zoom, participaron los jóvenes, y bueno, y las cosas que relataron fueron hermosas con respecto a su experiencia, más a cómo sortear este aislamiento para poder continuar con su experiencia de intercambio, de reflexión, su experiencia política, ¿no? Así que eso. Y bueno, después la complejidad de los otra, hago cortito así, dejo el espacio, la complejidad también de en el Comité contra la Tortura, que ahora es Mecanismo, en la provincia de Buenos Aires, Mecanismo local, y la complejidad del acercamiento a la situación que está viviendo en las cárceles y en las comisarías, ¿no? Siempre, bueno, la comisión presenta todos los años un informe sobre las condiciones en que están viviendo las personas detenidas y detenidos, y bueno, se vivió toda una complejidad en este proceso porque, bueno, no permitían las visitas de familiares, bueno, un poco cuidado y higiene con respecto a la situación del COVID, y las comisarías repletas también, porque bueno, digamos, también la situación fue compleja con respecto a la acción violenta por parte de la policía. Hay muchos casos de gatillo fácil este último tiempo, la policía ha estado en situación un poco más dura con respecto a su accionar, entonces seguimos estando presentes, no como quisiéramos en esos espacios de encierro, pero sigue teniendo una actividad diaria con respecto a la recepción de denuncias de violencia institucional y a las inspecciones en las comisarías. En el caso del espacio de memoria de Virrey Ceballos, si pensamos que es un espacio público que trabaja mucho con escuelas y con gente que va a visitar el sitio, el espacio, ha quedado paralizado en ese sentido. Entonces, por ahí los trabajadores del sitio se devanan los sesos tratando de ver cómo se puede dar de algún modo una continuidad a ese trabajo de memoria. Y yo creo, coincido ahí, que ahí se produce el acercamiento con otros sitios, con otros espacios, el intercambio para ver cómo se puede... Es muy poco lo que se puede hacer. Son parches porque, claro, al no tener lo presencial de los jóvenes en el espacio, se dificulta. Puedes hacer algún taller, alguna charla por internet. En el caso del espacio Memoria Ceballos, lo que quedó es, tenemos una asesoría jurídica en el tema género y en el tema de migración, que ha podido seguir trabajando porque ha sido uno de los sectores afectados también, a partir de que no tienen los mismos derechos los migrantes que tienen los demás. Y eso es una continuidad que se ha podido hacer en eso. Y también está la terminalidad de primaria para adultos, que hay dos docentes que la están llevando adelante en Ceballos, que han podido darle continuidad online a esas clases, y los chicos en julio han terminado y se han recibido con este medio. Pero no es mucho más. Sí estamos mucho más comunicados, porque los sitios en este momento están en un planteo de demanda y de reclamo por las condiciones que tienen, edilicias, de mantenimiento, de desatención de parte del Estado. Entonces estamos ahí en un proceso de acumulación de fuerza para que sean visibilizados estos espacios dentro de la política de derechos humanos y de memoria del gobierno. No es tarea fácil, menos en tiempos de pandemia, donde digamos todas las energías del Estado están puestas en la pandemia. Entonces se hace muy dificultoso, pero bueno, es una tarea. Y en este sentido yo quiero hacer una reivindicación a los trabajadores de los espacios de memoria. En todos estos años que hemos tenido desde que esos espacios se han abierto, fundamentalmente el cuerpo sostén de esos espacios han sido los trabajadores, casi en todos los lugares, ¿no? Siempre han tenido que pelearla, siempre han tenido que poner el cuerpo, siempre han tenido que ser creativos para llevar adelante la política de memoria, porque hay en la mayoría una concepción de la importancia que tiene el trabajo de memoria desde el punto de vista social y de las luchas sociales. Entonces, más allá de los condicionamientos que tiene cada espacio, por esto que decía antes, los trabajadores le ponen el cuerpo y tratan de sacar todas esas tareas por este compromiso, ¿no? Y eso es importantísimo, creo que está pasando eso. Hay muchas limitaciones del Estado para estar presente con esta política de memoria en los sitios, y creo que eso va a tener una continuidad. Entonces, bueno, una de las cosas que estamos preocupados por esta situación. Yo quería hacer una reflexión con respecto al tema de la memoria, porque para mí tiene una importancia estratégica la memoria, y creo que ha logrado grandes avances. De hecho, Argentina es uno de los países de referencia por ahí en estos temas y derechos humanos, pero en el caso de la concepción de la memoria que tengo yo, creo que nos hemos quedado a mitad de camino. Es decir, tenemos una memoria en Argentina que se ha parado en la denuncia del terrorismo de Estado y nos hemos podido mover muy poco de ese lugar. Entonces la memoria, como muchos otros ejes y otros temas en la lucha social, tiene que ser una memoria que tenga un contenido transformador. Y para mí el contenido transformador es ser transmisor de las experiencias de lucha que hubo anteriormente en este pueblo, y que las nuevas generaciones no, no estén o no empiecen como si estuvieran empezando de nuevo porque hay una historia detrás. Y realmente hubo un corte histórico con el terrorismo de Estado. Hubo muchísimos aspectos. Y las nuevas generaciones tienen ahí un desconecte con esta historia. Me parece que uno de los grandes desafíos de la memoria en Argentina es cómo nosotros hacemos esa transmisión, haciendo ese rescate de las luchas pasadas. Porque hubo una condena, una demonización a la militancia, a la lucha, a los proyectos alternativos, que dejó instalado el terrorismo de Estado y después tuvo continuidad en los gobiernos posteriores. Entonces, revertir eso sigue siendo un desafío para todos los que trabajan en memoria, ¿no? Es cómo le damos un contenido transformador a la memoria histórica y no nos quedamos en ese rol de denuncia del terrorismo de Estado nada más, que estuvo bien, se avanzó muchísimo, fue una disputa muy grande y se han conseguido muchísimos logros. Pero bueno, esa es una parte de la lucha. Está clarísimo esto que compartís, Osvaldo. Y creo que en todo tu relato salta eso que estás diciendo en palabras, porque lo que se está produciendo, aún en el hecho de haber quedado circunscripto a muy pocas acciones, como puede ser lo que contabas de esa asesoría legal para género y inmigrantes, para esta otra cuestión de la terminalidad de su ciclo de estudio de primaria, así y todo, creo que desde el centro de Virrey Ceballos, donde vos estás, se generan acciones que organizan a los otros para transformar el territorio, que eso es en definitiva, es también con el acumulado de resignificar y de descubrir esos valores de lucha y resistencia que nos transmite la memoria, poder hacer acciones concretas para transformar el territorio, que en definitiva creo que transformar es eso, es despertar en otros y en otras lo organizativo para incidir con acciones concretas. Porque ahí está clarísimo cómo se amplía también desde la situación de excepción, que es la pandemia, que por un lado no crea, sino que agudiza las situaciones de injusticia, también es el sustrato que hace que estas acciones que quedaron como posibilidad en este contexto reflejen eso que vos estás diciendo, ¿no? Y eso está clarísimo. Sí. No sé si está claro o capaz lo que estoy tratando de transmitir, ¿sí? Pero cómo esas instancias organizan la acción en el territorio en este momento en el que lo pandémico atraviesa y nos focaliza en las acciones meramente sanitarias, si uno quiere, ¿no? Es valorable desde ese sentido, ¿sí? No sé, mis compañeros. Sí, Connie, claro. Vamos a aprovechar para hacer una nueva pausa ahora y vamos a escuchar el tema de Chico Buarque, A pesar de vosé, y ya estamos volviendo para seguir con esta entrevista. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai? vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, outro dia você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá. ¿Sabías qué? Radio Semilla participa activamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que está formada por diversos medios gráficos, radiales, televisivos, agencias y portales de noticias, encarando los problemas comunes, compartiendo las experiencias y aprendizajes que conllevan y, por supuesto, apoyándose y defendiéndose en tanto medios comunitarios, alternativos y populares. Bueno, estamos acá de vuelta con esta entrevista en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla. Estábamos hablando acerca de los espacios de memoria, sitios de memoria, de la memoria. Y justo estuvimos más o menos reflexionando un poco justamente la realidad actual de estos lugares, ¿no? Y nos quedó ahí un poco de qué se nos ocurre pensando en el futuro, con estos desafíos que estábamos hablando antes, como el programa de jóvenes que nos contaba Samantha o los que nos contaba también Osvaldo, ¿no? De cómo que este tratamiento de la memoria sea transformador realmente y no simplemente como un... Nada, a mí me hizo pensar un poco en lo mismo que hablábamos al principio del tema de ubicar un sitio con las baldosas y transformar ese sitio en un espacio de memoria, ¿no? Donde haya adentro un trabajo que genere justamente un disparador para transformar ese sitio en un lugar más amplio. No sé qué piensan de estos desafíos, ¿no? Sí, yo ahí retomo un poco también lo que decía Osvaldo, ¿no? De quiénes están allí, quiénes representan en esos lugares, quiénes son los y las trabajadoras, ¿no? Porque hay gente que trabaja en esos espacios hace muchísimo tiempo y no son espacios tampoco aislados. Cada espacio de memoria no es una isla y después hay otro espacio de memoria en otra provincia y hay otro, no hay unos en Tucumán, en Córdoba, en Santa Fe, en Provincia de Buenos Aires, sino que es toda una red que hemos construido a lo largo de estos años y que tiene que ver con un trabajo colectivo, porque lo que fuimos aprendiendo con respecto a la pedagogía de la memoria en cada lugar, lo que fuimos aprendiendo a cómo hacer la recorrida con los jóvenes y en cada espacio, lo que fuimos aprendiendo en esto de, bueno, las problemáticas de género, porque no es algo que hace muchos años que se está trabajando en los espacios de memoria, o bien empezar en estas cuestiones que vinculan el pasado y el presente, ¿no? En estas cuestiones que hablamos de los derechos humanos en el presente y la violación a los derechos humanos en el presente, cuando hablamos con los pibes en las recorridas y las pibas, digamos, no es algo que para nosotros esto es un acto de denuncia de la dictadura militar, que fue un proceso de denuncia que se llevó durante muchos años, pero después hubo toda una militancia posterior de los organismos de derechos humanos, de distintos representantes, en la política, que hacen que también, digamos, sea un proceso de lucha, y esa lucha también es parte del relato que hacemos en los espacios. Y me parece que estos últimos años hemos crecido un montón como red de sitios, o espacios de memoria. No es que cada espacio tiene su relato aislado o que no reflexionamos entre nosotros. Nos juntamos muchas veces, intercambiamos nuestras perspectivas, discutimos, y eso hizo crecer a cada espacio, ¿no? Entonces me parece que esa es la fortaleza que nos une como espacios de memoria en todo el país, porque no ha sido solamente en la provincia de Buenos Aires y con CABA, porque a veces tenemos más cercanía territorial y quizás compartimos algunas experiencias más en común, digo, porque hablar del conurbano, de las ciudades de la provincia, tenemos algo más en común y diferente que, por ejemplo, en Tucumán o en Córdoba. Pero me parece que hemos construido a lo largo del tiempo un trabajo colectivo que en estos momentos tiene sus frutos, ¿no? En comunicarnos, decir, che, estoy haciendo tal actividad y esa actividad se difunde entre las redes de los espacios y demás, o las actividades, o incluso las capacitaciones que se están desarrollando en cada espacio, cómo las tomamos, cómo nos sumamos, cómo difundimos, cómo habitamos en estas, me parece que el desafío es habitar en el mediano plazo, habitar los espacios de memoria con toda esta red que estamos elaborando. Me parece que eso es una gran experiencia y personalmente a mí me ha dado muchísimo aprendizaje, me he conocido gente valiosísima, con muchísima experiencia que nos ha hecho crecer como espacio de memoria. Y bueno, el desafío creo que es seguir, continuar con esas redes. Que me parece que es una gran labor que venimos haciendo en forma colectiva durante estos años. Y después, bueno, cada espacio tiene sus desafíos más particulares, ¿no? Bueno, apoyar la conformación, también nos pasa que apoyamos la conformación de espacios nuevos, ahora está por constituirse lo que fue la comisaría de Pergamino, la comisaría primera de Pergamino, donde sucedió una masacre en el 2017, donde fueron... hubo un incendio y fueron abandonados los jóvenes detenidos allí, murieron 7 jóvenes, y esto es un desafío, constituir un espacio de memoria que fue un centro clandestino de detención durante la dictadura militar, que siguió teniendo personas detenidas allí, y que hace 2 años murieron 7 jóvenes estando allí. Es un desafío, pero no es un desafío individual, digo, no es un desafío solamente de ese espacio, sino es un desafío colectivo, es decir, bueno, todos vamos a reflexionar qué pasó en el lugar, cómo enlazamos ese pasado y presente, por eso, digamos, en general, cuando nos juntamos es ese intercambio, ¿no? De diálogo, de pensar, de transmitir ideas, si nosotros estamos haciendo esto, lo puedo tomar para mi sitio, y bueno, y me parece que eso es una gran labor que hemos hecho, creo que acá con Virrey Ceballos compartimos muchísimos momentos, así que la verdad que fue todo un transitar muy grato. Sí, quería destacar con respecto a lo que está diciendo Samantha, y antes de darle la palabra a Osvaldo, esto de los encuentros, es cierto, rescato muchísimo lo de la constitución de la red de espacios de memoria, de sitios de memoria, la Comisión Provincial de la Memoria ha sido como ha tenido iniciativas increíbles de encontrar, de aglutinar y de juntar a distintos espacios, no solo de nuestro país, sino también haciendo el esfuerzo de un encuentro trasandino, que hubo el año pasado, 2 encuentros trasandinos, con sitios de la memoria de Chile, y eso fue súper enriquecedor. Además de esto de promover, no solamente los desafíos están puestos en qué vamos a hacer después, sino que también están puestos en reflexionar nuestro presente para ver qué de nuevo nos pasa todos los días y qué puede ser emergente para poder tomar esos temas que están sucediendo en la actualidad y que a la vez nos nutren estos espacios nuevos que se están creando, que se están abriendo. Nos traen otras posibilidades, otros debates, y eso es súper súper rico y quería destacarlo porque esos encuentros nos han fortalecido muchísimo. Nos han permitido no solo vernos, porque cada uno está en su lugar, sino que también nos han permitido debatir, poner cosas en común, discutir algunas concepciones, pero ir para adelante juntos, y eso es sumamente enriquecedor, fortalecedor y desafiante también, porque no es lo mismo ir solos, como decía Samantha, que ir juntos. No sé, Osvaldo. No, mira, el espacio de memoria no solo creo que está sentado en un trabajo territorial, y que creo que el eje fundamental de ese espacio, el lugar donde esté, tiene que ver con esa reconstrucción social alrededor del espacio. Y no solo tiene que ver con el pasado, y que no es poco lo que tiene que ver con el pasado, porque ahí se construye un relato histórico. Entonces tiene que ver quién y cómo te cuenta ese relato histórico. Entonces ese rol ya lo hace muy importante como espacio de memoria. Pero también tiene mucho que ver con el presente, no solo en la transmisión de la memoria. Por ejemplo, una de las cosas que demandamos nosotros ahora, porque no podía haber un mínimo equipo en el espacio de memoria, porque la pandemia lo que promovió es más impunidad y más violencia institucional. Entonces, pedimos los coordinadores de los espacios tener una reunión con el área de violencia institucional de la Secretaría, ver cuál era el protocolo, porque lo que pasa es que el espacio de memoria para la gente, para el territorio, se lo visualiza como un organismo de derechos humanos, o que tiene que ver, o que tiene relación. Entonces, ahí van por una demanda de violencia institucional, incluso de violencia familiar. Es decir, es un lugar de referencia en ese sentido. Y que los espacios estén cerrados te impide dar esas respuestas y también te favorece la impunidad, que es lo que está pasando. Es decir, han recuperado espacio en la derecha a través de la pandemia, ha recuperado espacio en la violencia institucional de las fuerzas represivas, porque digamos la concepción sigue siendo la misma para mí, no ha cambiado, y entonces en momentos como este, en circunstancias como esta, aparece. Digamos, los casos, hay más de 60 casos de gatillo fácil desde la pandemia a nivel nacional. Y eso es impresionante. Quiere decir, ¿cuál es la concepción de las fuerzas represivas que hay en Argentina después de un terrorismo de Estado, después de batallar tantos años en derechos humanos y en memoria? Entonces, hay una función del presente de los espacios de memoria, y que ojalá pudiera haber tantos espacios de memoria en el país como centro clandestino de detención hubo. Eso sería lo ideal, porque digamos, convertir esos lugares que fueron lugares de tortura en un espacio de reflexión crítica, de defensa de derechos, de apoyatura en derechos humanos, estaría buenísimo. La gente tendría una referencia de dónde acudir, y quizá hubiéramos ayudado bastante a perder el miedo que se prolongó en la sociedad. Así que me parece que es un reto el trabajo a hacer desde estos espacios, ¿no? Y con una demanda constante al Estado que tenga presencia en esos espacios, porque esto es real. Más allá del gobierno que esté, siempre hemos estado nosotros demandando atención a los espacios y visibilidad de esos espacios para que sea una política concreta y no sea una política para la galería o declamativa, la de memoria y derechos humanos. Y la seguimos reclamando. Por supuesto que en los 4 años de la derecha del macrismo, esos sitios fueron vaciados, ¿no? y se cambió el contenido de la Secretaría de Derechos Humanos, de las políticas de esa área. Pero bueno, ahora estamos en una etapa de recuperación y creo que hay que profundizar eso porque hay una necesidad social concreta de esos espacios para mí. Sí, me parece que es interesante eso que dice Osvaldo porque hay una demanda concreta de quienes están en el territorio, van a esos espacios de memoria, buscando respuestas, acompañamiento, y cuanto más estemos cerca, digamos, podremos evitar más incluso la violencia institucional. Por eso, digo, cuanto más espacios haya, estaremos más ahí, presentes, para que eso no suceda. Y el año pasado hicimos en diciembre un encuentro de familiares de víctimas de violencia institucional, lo hicimos también en Chabarmalal, después del encuentro de jóvenes, que es una red de familiares, y convocamos a los espacios de memoria también, a la participación allí. Y la verdad que fue una experiencia impresionante porque daba cuenta también del interés de estos espacios en formarse también en esos temas, como dice Osvaldo, bueno, recibimos denuncias de violencia institucional, pero también como trabajadores y trabajadoras debemos formarnos en cómo abordar esos casos, cómo acompañarlos, cómo presentarnos a la justicia, orientar a las familiares de las víctimas, en cómo actuar. Digo, hay distintas cuestiones que tienen que ver con la propia formación de las y los trabajadores y los militantes de los espacios. Y eso creo que hay un gran interés por todos los espacios de memoria para acercarnos a este presente que, como decía Osvaldo, bueno, ¿no? Cada vez es más, cada vez nos encontramos con más casos. Bueno, ahora está la desaparición de Facundo Castro, que es un caso, es un chico que participó en el programa Jóvenes y Memoria, así que estuvimos la otra vez, nos juntamos con, él participó a través del Semillero Cultural, que es una organización cultural de ahí en la zona de Bahía Blanca, en Pedro Luro, y bueno, nos juntamos con la coordinadora, y hay una búsqueda intensa, hay una demanda intensa, y la Comisión Provincial por la Memoria está acompañando, ¿no?, en esa demanda de esclarecimiento del caso. Y bueno, y esto es un compromiso, un desafío, día a día, de cómo actuar, cómo se van sucediendo esas cuestiones, cómo se va actuando institucionalmente, cómo se acompaña, institucionalmente también son desafíos grandes, más con este aislamiento que la comunicación y el acceso a la información no es tan fácil a veces. Bien, vamos a ir a un nuevo corte escuchando la canción de Paco Ibáñez, Palabras para Julia. Ya estamos de vuelta. Puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. radiosemilla.com.ar. Podríamos también seguir hablando de esto, creo que un rato bien largo, pero lamentablemente, y una vez más, tenemos que ir redondeando un poquito el tema. No sé, Connie, si vos querés compartirnos algo como para ir dándole un cierre a esta linda charla. Bueno, primero agradecerles porque lo que han aportado a la masada de esta noche es riquísimo, como para poder pensar y pensarnos, que creo que también esa es la acción de la construcción de la memoria, ¿no? Dejarnos interrogantes, no certezas, sino interrogantes y dudas. Creo que nos aclararon muchísimo el trabajo militante que es la construcción de espacios a través de los sitios. Esa idea del espacio como ámbito de influencia en esas propuestas organizativas desde los sitios es muy fuerte. Y en este momento de excepción que estamos viviendo, en el cual tenemos la cotidianidad entre paréntesis, no deja de estar ausente, ¿no?, esta concepción de construcción. ¿Cómo pensar y pensarnos, ¿no?, para cuando pase este tsunami y asomemos la cabeza a ver qué es lo que nos ha quedado? Pero creo que sí se nos aclaró, al menos a muchos que venimos acompañando estas construcciones desde afuera y no desde adentro. Agradecerles muchísimo, vuelvo a decir, los aportes y esa dimensión de lucha, esa dimensión política que se lee concretamente en lo que van diciendo. Creo que en este momento de particular en el que vivimos, de compromiso para reconstruir esto que vamos a encontrar cuando salgamos de esto, es fundamental la acción de estos espacios de memoria, ¿sí? Desde ahí, ¿no? Y creo que en todos los ámbitos, esto abarca lo pedagógico completamente, abarca lo pedagógico desde los ámbitos concretos, que del plano educativo, ¿no? Los que estamos en educación lo sabemos bien, pero creo que es una instancia pedagógica fortísima en todos los demás ámbitos, ¿sí? No sé ustedes, compañeros, qué querrán sumar, pero bueno, me quedo con el desafío de ese que dijeron, de que cada sitio se convierta en un espacio, ¿sí? Que si cada sitio se convierte en un espacio, creo que tenemos un potencial de lucha muy grande, ¿sí? El espacio integra el barrio, integra las escuelas, integra las actividades, integran la dinámica social de una comunidad. Y bueno, esperemos que se pueda cumplir eso. Creo que es un desafío por delante. Sí, Albita. Sí, con respecto a lo que vos decías, Connie, y retomando lo que decían Osvaldo y Samantha, a quien también les agradezco por ser compañeres, somos compañeres en esta lucha, desde nuestros trabajos también en Espacio de Memoria, me parece que tenemos que seguir apostando a que la realidad sea un permanente tema de discusión y de posibilidad a combatir, digamos, en la medida en que siga siendo injusta desde nuestros espacios, porque en nuestros espacios reivindicamos los proyectos políticos de nuestros compañeros, compañeras detenidos, desaparecidos, que no eran otros que combatir la injusticia, y entonces desde ese lugar también que sea cada vez más potente esa lucha, ¿no? Y por supuesto, apostar siempre a nuevos encuentros y a nuevas, y a recrear permanentemente nuestro trabajo, nuestra práctica. Así que bueno, muchas gracias por haber estado. Sí, y ahora invitarles a que digan sus palabras. No, yo quería agregar algo cortito nada más. Sugerir y recomendar la visita a un espacio de memoria. Es un hecho conmovedor por un lado, pero es un acto de reflexión muy fuerte y necesario para mí. Entonces me parece que hay que asumir ese compromiso de ir a un espacio de memoria y reflexionar después sobre ese hecho. Me parece que es provocador socialmente, pero creo que socialmente es necesario. Bueno. Y ahí coincido con Osvaldo, ¿no? De lo que significa recorrer esos espacios y de lo que también esas visitas aportan a los espacios, ¿no? También, porque cada pregunta a nosotros nos hace pensar en este presente, cada pregunta de un pibe o una piba nos hace volver a pensar en esa historia que estamos contando, en eso que sucedió allí. Hay preguntas que te despiertan, ¿no? Nuevas preguntas. Entonces me parece que la apuesta ahí pedagógica es justamente un diálogo con las nuevas generaciones, en transmitirles lo que sucedió allí, lo que significa la militancia en los 70 y demás, pero también, ¿no? En ese intercambio que hacemos, en ese diálogo con los pibes y pibas que nos fortalece cada día y que nos genera nuevas instancias dentro de cada espacio de memoria. Me parece que la apuesta está ahí. Hay muchos espacios que son riquísimos con el trabajo que han hecho, unas experiencias, la verdad que buenísimas, y hay espacios que han sido de militancia, hay sitios que han sido de militancia, como las del Nono Lizazo, la casa de Teruggi Mariani, que son, fueron espacios de militancia y que hoy son espacios de memoria. Entonces hay una vuelta ahí también que es interesante para reflexionar. Y bueno, la verdad que como decía Alba también, en esto del fortalecimiento de las redes, es un poco la apuesta que tenemos en los espacios de memoria, ¿no? Que va más allá también de cada gobierno, porque lo que hemos comprobado que lo que sucede es que, bueno, hay poca plata, porque siempre pasa eso, hay poco dinero para la gestión de cada espacio, para cuidar esos espacios, el edificio, porque la materialidad de cada lugar, que sea un espacio de memoria en ese sitio, tiene un sentido, porque allí estuvieron detenidos y detenidas los compañeros, que dejaron allí digamos, muchos actos de resistencia, pero bueno, falta mucho dinero, presupuesto y demás, pero bueno, la fortaleza en estas redes que vamos haciendo entre los y las trabajadoras, estamos sorteando muchas veces esas ausencias materiales, ¿no? Y bueno, y agradecerles plenamente esta invitación, que es la verdad una charla súper agradable, y nos acercamos más en esta distancia. Bueno, yo creo que en esto que hablaba Samantha, realmente también muy pedagógico la acción que han tenido en cuanto al autogestivo, ¿no? Que creo que también a los que estamos por afuera de los espacios que no estamos directamente, también nos han comprometido a poder sostener las luchas. En un momento en que las políticas públicas no solo no toman, sino que trabajan en contra de, ¿cómo se pudieron sostener esos espacios? Y cómo eso también fue generar conciencia, generar procesos de reflexión con los territorios y con los barrios que se pusieron también un poco al hombro el hecho de sumarse a sostener esas acciones desde los espacios. Porque los espacios, como ustedes decían, lo que generan son procesos de construcción y de reconocimiento de los valores de las generaciones pasadas para las luchas actuales. Y ese puente entre las generaciones de antes y los pibes y las pibas de ahora es maravilloso, y en eso es realmente conmovedor. Más allá de eso, ahí radica el hecho de ser tu trabajo, pero es tu militancia. ¿Sí? Así que muchas gracias. Sí, muchas gracias a ambos por haber venido, y nos quedamos mucho, yo me quedo mucho con esto, ¿no? Con la invitación a visitar un espacio, un sitio de memoria. Me parece que ese tal vez puede ser como un primer puntapié transformador en la vida de una persona, un niño, niña, porque realmente es un impacto, y hablando con esto del presente y el futuro, me parece que es como una linda invitación. Así que ojalá todos los que nos están escuchando puedan hacerlo si no lo hicieron ahora. Y agradecer nuevamente a Samantha, a Osvaldo, por haber sumado su voz y su visión en este programa. Y vamos a ir al último corte, escuchando a Luciana Mochi y el tema Mundos Paralelos. Ya volvemos. Vos y yo sabemos que hay dos mundos paralelos, que de cuando en cuando vos te vas a visitar. La vereda está esperando ver tu silla afuera. Yo te imagino cometa bien lejos de acá. A veces quise bajarte una estrella y otras escondértela para contar esta historia. No puedo dejar decir la verdad. Thank you. sucede en cada programa. Estamos ya llegando al final de este nuevo encuentro de miércoles. Ay, qué cortos se hacen estos programas, porque son tan densos, ¿no les parece? Tan sí. ricos. Pero bueno, hay que terminar esta masada, meterla al horno y ver qué desafíos y compromisos nos llevamos para seguir pensando junto con los demás programas. Y bueno, empezaremos nuestra compartida de cierre. Estamos comentando fuera, en el corte, Gonza, ¿querés compartir eso que estuvimos charlando? Sí, por supuesto, Connie, gracias. Bueno, pensando que este programa empezó hace ya una semana y ahora lo estamos cerrando el tema, me queda mucho, muy presente con la entrevista que acabamos de tener y los audios que escuchábamos al principio de este programa, y también recuperando esto que vimos el programa pasado, esta cuestión de los espacios de memoria y el presente, ¿no? Y esa acción con los jóvenes, sobre todo. Me quedó mucho las experiencias que nos compartieron y todas esas acciones que se llevan ahí dentro para justamente traer este tema de la memoria y el pasado histórico al presente y que nos interpele y que sea tomado justamente por las generaciones más jóvenes, ¿no? Que se lo apropien y que vean qué hacen con eso y cómo pueden también dar una mirada sobre estas cosas. Me pareció muy interesante lo que nos contaba Fabián en su audio de todas las actividades que se hacen ahí en Rosario, también en el audio de Flor desde Guate, las acciones que se hacen desde hijos tomando la calle, ¿no? Y también con la herramienta del arte como vía de expresión y de lenguaje, ¿no? Que también tiene mucho que ver con el ahora, con las nuevas generaciones. Me parece que es fundamental, es una manera también de transformar todo ese caudal de información que nos llega y que se puede poner en consonancia con el presente y ubicar. Mismo también lo que nos contaba Samantha del programa que tienen con las juventudes, nos contó ahí unas experiencias en Quilmes muy interesantes, y también en Ceballos, ¿no? Que Osvaldo también contaba un poquito de todas las actividades que pasan ahí. Me parece súper interesante esto como para tener presente esta cuestión de que la memoria no es solamente algo que existe en el pasado, sino que también tiene presencia y acción ahora, ¿no? Y en las comunidades, sobre todo con las generaciones que van a tomar la posta. Claro, clarísimo, sí, tal cual, ¿no? Y yo sumo a tu amasada algunos ingredientes también que me quedaron de la compartida de las compañeras y los compañeros, que es por un lado, el hecho de la construcción de la memoria que trasciende, no porque no lo tenga, obviamente, el mero denuncia del terrorismo de Estado, sino que muchas veces lo identificamos desde ahí, y que es una construcción transformadora, la construcción de memoria desde estos espacios de memoria, que tienden a conectarnos con un relato histórico acá en el presente, pero para que podamos nosotros pensar y repensarnos de esos valores que están metiditos en esa memoria, ¿sí? Y hay como una transmisión y un rescate de esos valores, ese proceso que une el tiempo en un aquí y ahora, pero que también necesita del compromiso de los que no estamos directamente en la militancia de los sitios de memoria. Y rescato justamente lo de los sitios, cuando Osvaldo nos contaba, y también la compañera, sobre la cantidad de los 137 sitios de memoria reconocidos, y que sobre los sitios se construye ese espacio, que es la reconstrucción de la memoria con los otros y las otras, y que van copando los territorios, tomando los territorios, el barrio, las escuelas, y en esa construcción hay un sueño que es, bueno, de los 137 sitios reconocidos, hay 34 espacios y bueno, que podamos soñar con 137 espacios de memoria, más los lugares denunciados, que son 750, y que no han sido todavía reconocidos como espacio. Eso por un lado. Y por otro lado, también el desafío de poder visitar los espacios de memoria, pero no como una visita turística, que ya lo hablamos en el programa anterior, sino también, como decían los compañeros, visitarse y uno se involucra en este proceso de construcción de memoria. Salir de los espacios y de la visita con interrogantes, con el compromiso con otras y otros de buscar instancias de organización para descubrir esos valores que tienen que estar metidos en nuestras construcciones, en nuestra cultura. Hay que sacarlos a la luz, y eso es la memoria. Por eso también, creo yo, apuntala los procesos de descolonizarnos el pensamiento, a través de borrar lo que nos han metido para buscar adentro nuestro esos valores que están, ¿sí? Así que bueno, una invitación a todas y todos para que apoyemos y visitemos, cuando pasen estos tiempos pandémicos, los espacios de memoria. Y eso es un poco lo que me queda, ¿no? En realidad, voy a retomar lo que dice Constanza con respecto a visitar. También en este momento pandémico se pueden visitar los espacios de la memoria a través de sus páginas web y de sus páginas de Facebook y de sus Instagram, porque cada espacio está haciendo un esfuerzo, el esfuerzo lo estamos haciendo los trabajadores, para visibilizar el trabajo cotidiano de otra forma, ¿no? Como venimos hablando en todos los programas, claro. y cuando se pueda ir en presencia a recorrer esos lugares. Bueno, yo adhiero a lo que tomaron ustedes como significativo de estas conversaciones tan, tan ricas, y siempre nos dejan pensando más, ¿no? Pero quiero destacar algunas cuestiones que quizás por ser parte de alguno de esos espacios, también son muy potentes para mí, ¿no? Una de ellas es que desde hace un tiempo se ha constituido una red de trabajadoras y trabajadores de los espacios de memoria, que ya se han venido haciendo encuentros y que tenemos grupos de WhatsApp y que hemos ido construyendo empatía, solidaridad, conocimiento y formación a través de esta red de trabajadoras y trabajadores. En el año 2018 hubo un primer encuentro en la Escuelita de Famaillá, en Tucumán, y luego hubo otro en Rosario, y quizás próximamente va a haber uno virtual, lamentable, ¿no? Pero para no dejar de hacerlo, y tenemos una comunicación permanente. Nos alegramos cuando se restituye a la sociedad un nuevo lugar, porque estos lugares se restituyen porque han sido parte de nuestra historia y porque hay personas, colectivos, organizaciones que luchan para su restitución a la sociedad. Después también, agregando lo que ustedes decían y tomando también lo que mencionaba Gonzalo y vos, Connie, es esto de los trabajadores de los espacios de memoria no son solo trabajadores dependientes de un Estado o de un Estado municipal, nacional o provincial, o de un colectivo mayor, como puede ser algunos espacios no reconocidos totalmente por el Estado y que no están bajo la órbita estatal, sino que también son espacios de militancia. Los trabajadores son militantes de esos espacios, y de hecho, durante mucho tiempo los espacios se han sostenido gracias al trabajo, a la perseverancia y al esfuerzo de los militantes y las militantes que trabajan allí todos los días, ¿no? Que han gestionado y que han atravesado situaciones de precarización y de vulneración importantes, sobre todo los últimos 4 años, pero también han podido, a través de lazos y vínculos solidarios con otros compañeros y compañeras, llevar adelante y dar una visibilidad mayor a los sitios. Y por último, también pensar esto de las luchas actuales. No podemos, la memoria es un ejercicio permanente que no tiene que ver con el pasado, solamente, como bien lo dijeron ustedes y lo dijeron las compañeras y los compañeros, y está siempre en nuestras vidas. ¿Cómo las significamos y las resignificamos? Haciendo ese puente del que hablaban también les otros compañeros en la entrevista anterior, es trayendo, reflexionando las luchas actuales a la luz de esas luchas pasadas, ¿no? Y encontrando los puntos en común y buscando que las luchas actuales no sean luchas que empiezan y terminan o que se fragmentan o que responden a determinados intereses y cuando pasa un tiempo se diluyen y empiezan unas luchas nuevas. Como decía Osvaldo, no es que siempre estamos empezando de nuevo, de cero, porque ya hay una historia detrás que es la que nos marca el camino, sino teniendo presente que eso es lo que nos va constituyendo como protagonistas de la historia, y eso es lo que también se transmite en los espacios de memoria. Y por último, quiero decir una cosita que me parece importante, que rescatar lo que decía Samantha, las preguntas que los estudiantes, las estudiantes, y los niños sobre todo, llevan a los espacios de memoria, son las que nos hacen repensar la tarea cotidiana y el sentido que le damos a nuestro trabajo. Buenísima amasada. Y de vuelta agradezco y agradecemos a todas y todos los compañeros que compartieron su acumulado histórico en este programa, ¿no? Sí, por supuesto. Muchas gracias, compas. I expect the fog will prevent us from seeing anything. Ayer, 4 de agosto, se cumplieron 44 años del asesinato de Monseñor Angelelli en La Rioja, y días antes de sus compañeros, sacerdotes y un laico, Wenceslao Pedernera, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. Ahora son beatos por el oficio del Papa Francisco. Ellos trabajaron contra las injusticias y contra las desigualdades que se cernían en la provincia de La Rioja y en todo el norte de nuestro país, a la vez que denunciaban estas injusticias y reclamaban el acceso a los derechos de las personas desposeídas. Por eso hoy nos queremos preguntar, ¿qué estaría pensando Angelelli? ¿Qué estarían pensando estos compañeros sacerdotes y el laico Wenceslao Pedernera a la luz de lo que está sucediendo? Y brevemente, creemos que Angelelli y sus compañeros estarían acompañando en el dolor a las familias de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo que nos han dejado en estos últimos días a raíz de enfermedades o de la edad avanzada, tan machacadas por sus luchas permanentes en todos estos 44 años. También creemos que estarían reclamando por Santiago Maldonado, que hace 3 años fue secuestrado y asesinado por la gendarmería en la Patagonia, y el sábado pasado en una marcha reclamando justicia por Santiago fueron reprimidos y reprimidas compañeros y compañeras manifestantes en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y Angelelli también estaría pidiendo la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro, que hace 3 meses salió de su casa cerca de Bahía Blanca y todavía no ha regresado o y fue interceptado por la gendarmería, nuevamente la gendarmería y las fuerzas violentas, policiales, gendarmes, actuando en contra de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Seguramente Angelelli y sus compañeros estarían pidiendo justicia por Sandra y Rubén, víctimas de la negligencia de un Estado que no se ocupó de ningún derecho, pero sobre todo de la educación pública y de mantener las escuelas, los espacios educativos y a los docentes en condiciones de dignidad. La dignidad la ponían los docentes, las docentes. El Estado no se ocupó de ellos y Sandra y Rubén son víctimas de esta negligencia, de esta desidia del Estado. Tenemos muchas cosas para reclamar. También pensamos que Angelelli estaría pidiendo por todos los presos y presas comunes que están viviendo en condiciones deplorables en las cárceles, en los penales de nuestro país. Muy susceptibles y muy cercanos a los contagios de COVID, y que nadie se está haciendo cargo de esos reclamos que están haciendo. Angelelli y sus compañeros seguramente hoy estarían en esos reclamos y en otros, como por ejemplo la expropiación de los bienes de los más ricos de nuestro país, que no permiten que el resto, que los trabajadores de sus empresas y que las personas que sufren la pobreza tengan acceso a una vida mejor. Tantas cosas estaría diciendo Angelelli junto a sus compañeros en este momento, y por eso queremos recordarles antes de despedirnos de este programa como el amor y el invento, y decirles que nos vamos a encontrar nuevamente el miércoles que viene. Tantas cosas nos pasan minuto a minuto, segundo a segundo, que no damos abasto a mencionar todas. Pero desde este programa queremos hacernos eco de esas injusticias. Los hermanos mapuches chilenos están en huelga de hambre hace 100 días. El Machi Celestino está muy grave, su salud está muy grave, no hay respuestas del gobierno chileno con respecto, ni de la justicia, con respecto a su situación y por lo tanto es cada vez más grave, más dolorosa. Y los hermanos mapuches están pensando y a la vez haciendo este reclamo a través de una huelga de hambre, y al mismo tiempo los hermanos mapuches, las comunidades mapuches del sur de la Argentina, recuperando territorios ancestrales que les son propios y que gente del extranjero, gente que ha venido a comprar tierras como mercancías, como objetos para su explotación y para aumentar sus riquezas, están violando el derecho ancestral de vivir en su propio territorio. A los mapuches en el norte, a los com, a los huichis, a tantas otras comunidades. Bueno, ahora nos despedimos. Seguramente tenemos mucho más para decir y lo vamos a seguir diciendo. Les agradecemos. Y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo programa como El Amor y el Invento. Hola, soy Lula de Como El Amor y el Invento. ¿Te gustó este programa? Búscanos en Facebook, danos un like y compartí con otras personas que, como vos, están interesadas en la educación popular. Si querés conocer a nuestros invitados, también podés encontrar ahí toda la información. Para escuchar los programas anteriores o volver a escuchar este, búscanos en nuestra página